Las palmas arriba, pasión. Para todo el norte del país. Este es un chamamé. O casi, casi, casi, casi. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides? Estás tú siempre, tú, tú, tú, siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. ¿Y cómo hiciste tú para olvidarme? ¿Cómo quieres tú que te olvides? Estás tú siempre, siempre, tú, tú, siempre en mi mente. ¿Y qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada de solución. No sé cómo encontrarla y yo trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte, yo no sé, ay, cómo te olvido. A ver si me acompañan con las palmas, ¿eh? ¡Ahí va el sabor! ¡Arriba, pasión! Y una vez más, les presenté a mi viejo, Víctor Hugo Mujica, la guitarra, ¿eh? ¡Sí! Tú estás siempre en mi mente. Siempre tú, tú, tú, siempre en mi mente. ¿Y qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. Y la solución, no sé cómo encontrarla. Y yo trato de olvidarme. Yo me quiero olvidarme. Y yo no sé, ay, cómo te olvido. No, no. Siempre en mi mente, vida mía. Siempre en mi mente. Ay, siempre en mi mente. Tambo, tambo. Con la participación especial de mi viejo, ¿eh? Que se escuchen esos aplausos. Gracias, pasión, gracias.